En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al 101.4 FM. Bienvenidos a Elche en Punta en esta edición de este programa deportivo de martes 18 de julio de 2017. Vamos a contarte muchas cosas hoy en clave de franjiverde. Ya puedes escucharnos en el 101.4 FM, en tu radio, en la TDT, en Teleelche, si nos están viendo a través de la televisión. Y por supuesto, desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelche.es, nuestra web, en nuestra aplicación móvil para dispositivos Android y también en la aplicación TuneIn. Hoy vamos a escuchar muchas voces de protagonista, por eso antes vamos a repasar en titulares de qué vamos a hablar en el Elche en Punta de hoy. Pues otra presentación en el Elche en el día de hoy. El lateral diestro Tecchio ha pronunciado sus primeras palabras como jugador franjiverde. Tecchio, murciano de 27 años, los cumple el próximo día 30 de este mes y que llegó libre de UCAM Murcia tras descender a Segunda B, asegura que lo que más le motiva es el reto de ascender con el Elche Club de Fútbol. Por el momento, Tecchio es el único lateral diestro del que dispone Vicente Mir en su plantilla, un detalle que pese a ello no hace que el futbolista se relaje en esta pretemporada. Escucharemos las palabras de Tecchio en su presentación como jugador del Elche, pero también escucharemos más voces. Y es que ayer por la mañana se presentaba, lo repasamos en Elche en Punta, Román Golobart, un central, pero por la tarde hablaba otro central, Sergio Pellegrín, pero es que lo hacía por motivos bien distintos. Y tan distintos, Pele compareció en rueda de prensa para decir adiós al fútbol en activo y a la afición del Elche. Una emotiva rueda de prensa en la que el capitán franjiverde agradeció a todas las personas que le han ayudado y acompañado en sus 20 años de carrera. Y se acordó especialmente del Elche. También escucharemos cómo fue la despedida de Pellegrín, merece la pena escucharla. Y también escucharemos al director deportivo Jorge Cordero hablar sobre las negociaciones entre el Elche y el Tenerife por Luis Pérez. No te muevas, sigue sintonizando el 101.4 FM. Hacemos una pausa para la publicidad y regresamos enseguida con información en clave franjiverde en Elche en Punta. Seguimos enseguida en el 101.4 FM. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre. Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló. No lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Este verano en Aquapar contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Aquapar. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Aquapar, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. En Tele-Elche Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta para hablar del Elche Club de Fútbol y de esa presentación que ha tenido lugar hoy en el Martínez Valero con un protagonista, el lateral diestro Tequio, lateral murciano, Tequio que tiene casi 27 años, los cumple el próximo 30 de julio y ha comparecido hoy por primera vez como jugador franjiverde ante los micrófonos de la sala de prensa del Martínez Valero para atender nuestras preguntas. De momento es el único lateral diestro con el que cuenta Vicente Mir en su plantilla y lo presentaba Jorge Cordero de la siguiente forma al futbolista Tequio. Habla Cordero hablando sobre el nuevo jugador del Elche, el lateral diestro Tequio. Bueno, una presentación nueva, otro jugador, lateral derecho, Sergio Blázquez Sánchez, más conocido por Tequio, en el que se incorpora este nuevo proyecto del Elche Club de Fútbol para esta temporada y para las tres próximas temporadas, en el que es un jugador de sobra conocido en la categoría, tanto en segunda B como también ha jugado en superior categoría. La pasada temporada jugó 40 partidos en segunda división A, en el que también ha conseguido en su carrera deportiva dos ascensos, una con el Valladolid y hace poco dos temporadas con el UCAM, en el que creo que de mi forma de ver es un lateral derecho muy fiable, en el que es sobrio, serio en defensa, en el que yo destacaría más de Tequio su regularidad a lo largo del año, ¿no? Jugador que conozco perfectamente porque ya lo he sufrido como rival y en el que siempre me ha parecido que en el lateral derecho, tanto para segunda B como para segunda A, me parece un jugador bastante fiable. Por mi parte, nada más, desearle toda la suerte del mundo, que me ha costado mucho trabajo firmarlo, también tengo que reconocerlo, porque es normal, llevaba 4 años en un club y hay cosas que también tiran, que no solo son el tema de firmar, el cambiar de aire, el tema emocional, de llevar tiempo en otro club, también le ha costado, pero bueno, yo creo que ha dado un buen paso en su carrera y esperemos que sea para bien. Pues ahí estaban las palabras de Jorge Cordero. Escuchamos ya al lateral diestro del Elche, a Tequio. ¿Por qué se decidió por venir al conjunto franjiverde? Pues un poco todo. Yo creo que el proyecto, que yo creo que es un proyecto ambicioso, en el que se quiere aspirar, por supuesto, al ascenso, porque el Elche es un club en el que debe estar en una categoría superior. La ciudad, la entidad, también ha sido una cosa importante y un poco eso. ¿Y cómo se definiría Tegui como lateral diestro? Yo, un trabajador de pico y pala. Yo creo que soy lateral derecho en el que le gusta tener protagonismo ofensivo, le gusta subir la banda, un lateral de recorrido, pero sin olvidar la fiabilidad defensiva. Creo que soy, como ha dicho Cordero, un jugador regular y eso es lo que vengo a aportar. Eso y un buen ambiente en el vestuario, que yo creo que es fundamental para el objetivo. Ha mencionado Tecchio que tiene recorrido ofensivo, que le gusta mucho tener esa llegada al área. ¿Significa eso que incluso podría jugar alguna vez en una posición más adelantada? Lateral. Yo creo que sorprendo más llegando desde atrás. Yo creo que puede ayudar más al equipo en esa posición. Le gusta jugar de lateral y se siente más cómodo en esa posición para sorprender desde detrás. Seguimos hablando con Tecchio. ¿Qué le parece la plantilla que está fichando el Elche? Porque es verdad que los conocedores de la segunda división B opinan que el Elche está fichando muy bien para ese nuevo proyecto en la categoría de bronce. ¿Qué opina Tecchio? Yo creo que el club está haciendo un esfuerzo y se está haciendo una plantilla de nivel, una plantilla con jugadores contratados en la categoría, tanto en segunda B como en una categoría superior. Y yo creo que somos conscientes de que somos un claro aspirante a conseguir el ascenso, que es el objetivo, pero no hay que olvidar que por ser el Elche, no solo con el escudo se ganan partidos, y que tenemos que ir con la humildad por delante y con el proyecto de sacrificio y el trabajo para hacer grandes cosas. Así es, con el escudo no se consigue nada de primeras, pero es cierto que el Elche no tiene este año otro objetivo, que no sea el ascenso a la segunda división B. Le preguntamos si en la plantilla se pronuncia esa palabra, se habla del objetivo a final de temporada o si todavía es muy pronto. Será de la historia del Elche, que por desgracia yo también sufrí un descenso el año pasado, y sé que el objetivo es el ascenso. La entidad, yo creo que es una entidad mayúscula y que debe conseguir, con el claro objetivo de conseguir el ascenso a segunda, y si se consigue, intentar avanzar para meterlo en lo más alto. Y lleva apenas una semana y poquito más en Elche desde que empezó la pretemporada. ¿Qué es lo que más ha sorprendido hasta el momento a Tecchio del club franjiverde? Un poco todo, el trato, el personal, las instalaciones, la tecnología. Todo un poco, yo creo que ya me habían hablado bien de la entidad. Álvaro, mi anterior compañero, me había dicho que esta era una entidad que estaba al nivel de los grandes clubes de primera, y la verdad que lo estoy verificando. Ha mencionado Hugo Álvarez, es cierto, jugó en el Elche hace la pasada campaña, no la anterior, esta que ha terminado, no la otra, y luego estuvo en UCAM, ahora está en el Alcorcón, el equipo madrileño, y coincide con Tecchio en UCAM Murcia, y bueno, ha sido un consejero para que al final Tecchio estuviese en el Elche Club de Fútbol. Hay que decir que Tecchio la pasada campaña disputó en UCAM Murcia en segunda división más de 30 partidos. Entonces, llama la atención que un jugador con ese cartel, y como ha dicho Cordero en su presentación, que es un jugador válido también para segunda división, pues no se haya quedado finalmente en segunda división. Además, hay que decir que su currículum tiene un ascenso con el Valladolid a primera división en 2012, otro de segunda B a segunda con UCAM Murcia, y finalmente pues regresa a segunda división B. ¿Qué piensa Tecchio? ¿Por qué piensa el jugador que no sigue en un equipo de segunda división? Pues bueno, no sé cómo decirte, tenía opciones de segunda, pero no era nada en firme, tenía que esperar, y yo quería amarrar mi futuro. Se me presentó esta oportunidad, y yo creo que aunque el Elche entre en segunda vez, por dimensiones es un club de primera, y no me lo pensé, el proyecto es un proyecto ambicioso y con aspiraciones, y es un contrato de futuro de estar aquí muchos años y conseguir grandes cosas en la entidad. Contrato de futuro, son en concreto de 3 años en los que ha firmado Tecchio con el Elche Club de Fútbol. Es una clara apuesta de Jorge Cordero y de que el club ha puesto confianza en este jugador. ¿Agradece Tecchio esa confianza? Sí, en ese aspecto estoy agradecido a Jorge por la apuesta que ha hecho en mí. Espero no defraudar y daré el 100% de mí cada partido, cada segundo, para hacer grandes cosas. Y por el momento Tecchio es el único jugador lateral diestro con el que cuenta Vicente Mir en su plantilla, al menos en cuanto a ficha confirmada y ficha profesional, y le preguntamos si eso le hace tener cierta tranquilidad con que su puesto esté asegurado, o si por el contrario ve algún chaval del filial que pueda hacerle un poquito de sombra. No, para nada, sé que soy nuevo y que tengo que demostrar cosas. Lo del pasado aquí no vale, y no sé si te harán otro lateral o no, pero si lo traen, bienvenido. La competencia es buena, no hace mejor a todos, y sí, los chavales del B están apretando, y no se puede relajar porque ellos también quieren tener su oportunidad en el primer equipo. Y la pregunta del millón, ¿cómo enganchar a la afición del Elche descontenta por lo que ha pasado en los últimos, ya no meses, sino dos años? ¿Cómo enganchar a esa afición que no está del todo contenta con su club y que ahora, bueno, pues de momento está visto que la campaña de abonos no está yendo a un ritmo muy fuerte? ¿Cómo engancharía Tequio a la afición? ¿Qué le diría al hincha franjiverde para que se abone y siga animando al equipo? Entiendo que la gente esté desilusionada, pero bueno, nosotros tenemos que darle esa vida. Yo creo que con un buen fútbol y buenos resultados, yo creo que vamos a hacer que se vean grandes tardes de fútbol en el Martínez Valero y enganchar afición. Yo creo que la propuesta del míster es una propuesta atractiva en la que le gusta tener mucho balón, y yo creo que vamos a dar grandes tardes aquí en el Martínez Valero, tanto aquí como en casa como fuera. Pues ojalá sea así, que den grandes tardes de fútbol en el Martínez Valero y que esta temporada sea, pues entre comillas, un poco de transición, ¿no? Respecto a después del descenso y que se vuelva al fútbol profesional. Seguimos hablando con Tequio y le preguntamos precisamente sobre esas aspiraciones al ascenso. Tequio reconoce que lo mejor es quedar primero, que es vital porque es medio ascenso hecho, pero avisa de que hay que ser cautos y de no lanzar las campanas al vuelo muy pronto. Sí, sabemos que esta es una categoría difícil en la que cuesta mucho salir de ella y que es vital el primer puesto, pero también se ha visto que equipos con peor clasificación han subido, y el objetivo está claro que es el primer puesto, pero somos conscientes de que es un grupo difícil donde hay equipos top que también quieren este primer puesto y sabemos que vamos a tener que pelear duro por ello y daremos el máximo para conseguirlo e intentar volver cuanto antes al club donde merece. Y además, lo hemos dicho ya, en el grupo 3 de la segunda división B habrá 9 campos de césped artificial. Casi la mitad de equipos tiene campos de césped artificial. ¿Cómo afronta esto Tequio? ¿Cree que esto puede influir en la marcha del equipo? Esto es la segunda vez. Aquí sabíamos, ya veníamos con predispuestos a ello, que teníamos que ponernos el mono de trabajo y que no iba a ser fácil. Sabemos que nos va a costar mucho adaptarnos a esos campos, pero estoy convencido de que el equipo va a dar buen rendimiento tanto en casa como fuera de ella. Pues son las palabras del nuevo franjiverde, el nuevo lateral diestro del Elche, Tequio, que ha sido presentado hoy en el Martínez Valero y que desde luego llega con la ilusión por bandera, con el trabajo, como ha dicho el pico y pala, para ganarse un sitio en el 11 y desde luego ayudar al Elche Club de Fútbol a regresar al fútbol profesional, a la segunda división durante la temporada. Vamos a cambiar de protagonista, vamos a hablar brevemente con el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, al que se le ha preguntado hoy por la situación de Luis Pérez con el Elche Club de Fútbol. Ha hablado de negociaciones entre el Tenerife y el Elche y así ha explicado que está por el momento la situación entre el Elche y el Club Canario por Luis Pérez. El tema de Luis Pérez sigue todavía en una negociación con el Tenerife y todavía a día de hoy, es más, yo esta mañana he hablado con él, con el Tenerife y todavía no estaba cerrada. Está en proceso, pero todavía no está cerrada del todo. Aún no está cerrada. Hay que recordar que el enfrentamiento que se mantuvo el Elche con Luis Pérez fue el siguiente. El Elche defiende que su contrato al acabar la temporada se renovó automáticamente por 2 años más. El Elche hizo uso de una cláusula en el contrato, pero el futbolista defiende que no fue así, que quedó libre tras descender a segunda división B. Al final parece que, como en este tipo de situaciones, pues nadie cede la razón, van a llegar a un acuerdo amistoso, o esas son las voluntades, para que el acuerdo beneficie a ambas partes, que el jugador encuentre un sitio al que ir y el Elche reciba algo en compensación. Eso es lo que quiere el Elche, que si al final el jugador se va al Tenerife, pues el Elche tenga algún tipo de contraprestación por esta operación de marcha de Luis Pérez. Le preguntamos a Jorge Cordero si en concreto se ha negociado algo. ¿Qué cantidad? No, yo creo que se está intentando llegar a un acuerdo para que ambas partes queden satisfechas, porque aquí todo el mundo piensa que lleva razón con el tema de Luis Pérez, y como para que no haya problemas se intentará llegar a un acuerdo donde ambas partes queden satisfechas. Pues veremos si ese acuerdo se traduce en alguna cesión del Tenerife al Elche, en alguna cantidad económica, aunque primero tiene que fructificar el acuerdo entre los dos clubes para que Luis Pérez se marche y el Elche pueda recibir algo en contraprestación. Hacemos una pausa de publicidad y a la vuelta escuchamos la despedida de Sergio Pellegrín, una rueda de prensa algo extensa, pero la verdad que hay que escuchar los cortes porque merece la pena, además una despedida digna de quien ha sido un gran capitán en el Elche Club de Fútbol. Una pausita y volvemos enseguida en Elche en Punta.

En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta para escuchar las palabras de Sergio Pellegrini en la rueda de prensa que ofreció ayer para despedirse del fútbol en activo. Solo se despide como jugador porque seguirá vinculado como técnico del Getafe, como miembro del cuerpo técnico del Getafe con José Bordalás. Se despide, como digo, como futbolista y también de la afición franjiverde. Ayer a las 5:30 se convocó una rueda de prensa en el Martínez Valero para la despedida de Sergio Pellegrini. La verdad que fue bastante emotiva. Chocó ver a un tipo como Pellegrini, con 20 de temporadas a su espalda, emocionarse tras decir adiós al fútbol. Y además, reconocer que lo hace dolido por esta última temporada, en la que reconoce que no ha sido su mejor temporada y que desde luego le duele marcharse con este descenso del Elche Club de Fútbol. Da sus razones y vamos a escucharlo en diferentes cortes de voz en los que he podido resumir un poquito la rueda de prensa, porque fue bastante extensa, pero merece la pena escucharlos. Sergio Pellegrini explica cuándo decidió retirarse, por qué y también el porqué de su demora en responder la oferta de renovación que le presentó el Elche Club de Fútbol. Sergio Pellegrini. Bueno, lo primero tengo que decir que yo hace 4 meses no me imaginaba que iba a estar aquí, en esta silla, sentado en esta sala, para decir lo que voy a decir. No me había imaginado, porque yo tenía mucha ilusión, tenía mucha fuerza, tenía muchas ganas. Siempre lo he dicho, y algún compañero está aquí delante, que yo siempre quería jugar muchísimos años hasta que las piernas no vayan. Todo movido por mi cabeza, ¿no? Mi cabeza siempre me ha caracterizado por ser un jugador que, en el momento que físicamente no estaba bien, mi cabeza siempre tiraba para adelante. Y el último partido de Liga contra el Oviedo, mi cabeza se paró por completo. Entonces, físicamente me encontraba bien, dejando de lado un poco la lesión que sufrí en este último tramo de la temporada, pero mi cabeza no tiraba, se frenó, echó el freno de mano y no quiso más. Tuve la posibilidad de renovar, como bien sabéis, el club me propuso seguir. Bueno, también estoy aquí para explicar un poco la demora, ¿no? Estuve un tiempo sin contestar la oferta del club, y ese es el motivo, ¿no? Porque yo no me encontraba en las mejores condiciones psicológicas. Quería esperar un tiempo para conectar bien, porque yo considero que para seguir en este equipo y en este club hay que estar mentalmente al 100%, y yo no lo estaba. Bueno, entiendo también que el club tenía prisas por cerrar la plantilla. En este mundo del fútbol el tiempo es oro y no hay que regalar ni un solo segundo. Por lo tanto, bueno, entiendo que el club pues haya tomado la decisión de mirar otras opciones, como así lo dijo el director deportivo, y esto es fútbol. Pues así explicaba Sergio Pellegrini por qué esa demora en responder al club de fútbol. Estaba pensando, según nos contó, si retirarse del fútbol o no, y por eso no acaba de responder al Elche Club de Fútbol. Y en la siguiente frase es cuando anuncia oficialmente que se retira de la práctica del fútbol. Siempre dije que si no jugaba en el Elche, iba a dejar mi práctica del fútbol. No del fútbol, sino como jugador, dejarlo, el retirarme, ¿no? Y aquí estoy, para anunciar oficialmente que abandono los terrenos de juego. Por más que me pese, es una decisión difícil, muy dura, pero creo que es la acertada. Creo que es lo mejor para mí y lo mejor para el club. La verdad es que estoy muy triste, porque siempre he sido un tío que he querido más y he querido más, pero mi cuerpo no ha podido tirar más. Al final es la ley del futbolista, ¿no? Uno vive su carrera futbolística con mucha tensión, mucha ilusión, pero al final a cada uno le llega su retirada, y en este caso a los 38 años le ha llegado a Sergio Pellegrini, al que seguimos escuchando, recordando su etapa en el Elche y despidiéndose de la afición franjiverde. Y bueno, y llega la parte final y no puedo irme, y no sería justo acordarme del club que ha marcado mi carrera, que es el Elche Club de Fútbol, ¿no? Yo hace 7 años vine aquí y no me imaginaba en absoluto que iba a vivir todo lo que he vivido, que han sido emociones, experiencias espectaculares, todas y cada una de ellas. Es verdad que hay veces que las cosas salen muy bien y las cosas salen mal, pero bueno, he tenido la suerte de poder defender esta camiseta 160 y algo, no sé exactamente la cifra, He defendido este escudo a muerte todos los partidos que he salido al campo. Las cosas muchas veces han salido bien y otras veces no han salido muy bien. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes, a todos los aficionados que no han podido venir, que me han apoyado sobre todo en los malos momentos. Muchas gracias a todos porque la verdad es que tengo que agradeceros y estaré eternamente agradecido de todo lo que me habéis ayudado, de todo lo que me habéis apoyado, sobre todo en los malos momentos, como decía. Gracias también a los medios de comunicación por el respeto que me habéis mostrado. Gracias al club, gracias a los dirigentes, gracias a todo el mundo. Gracias a todos. Me voy emocionado porque... perdón. No estaba previsto esto. Porque me habéis ayudado a conseguir, bueno, algo que para mí cuando era pequeñito no era en absoluto alcanzable. Muchas gracias a todos, de verdad. Pues gracias a ti, Pellegrín, porque escuchábamos cómo se emocionaba en esta rueda de prensa. Seguimos escuchándole con la voz un poquito tomada por esa emoción que le embargaba en su despedida del fútbol, en concreto del Elche Club de Fútbol, para ser técnico del Getafe. Y precisamente le preguntábamos esto, ahora qué mundo se abre delante de Pellegrín, porque es cierto que deja su etapa como jugador, pero comienza otra ilusionante, que es en el Getafe como miembro del cuerpo técnico a las órdenes de José Bordalás. Le preguntamos qué le mueve a hacer este cambio en su carrera, no solo a dejar el fútbol en activo, sino a enrolarse en las filas de un cuerpo técnico como el del Getafe. Bueno, lo primero, no estaba aquí para anunciar mi retirada, esta es la realidad. Me retiro del terreno de juego, pero siempre mi ilusión ha sido, sobre todo en estos últimos años, seguir en el mundo del fútbol. Mi ilusión es ser entrenador. Sé que es un mundo muy difícil, es muy complicado, pero bueno, tengo esa ilusión y tengo esas ganas, estoy muy motivado. Entonces, bueno, si nada cambia, estaré en el cuerpo técnico del Getafe, encabezado por Pepe Bordalás, como ya lo conocéis, y bueno, pues estaré ayudando. No puedo especificar tampoco la labor que voy a tener en el cuerpo técnico, pero voy a estar con ellos, ayudándole en todo lo que pueda y aprendiendo y creciendo. Y bueno, es una etapa nueva, ilusionante para mí. Pues así es, una etapa nueva y con mucha ilusión para Sergio Pellegrín, al que seguimos preguntándole cosas en su rueda de prensa de despedida. Y ese, ¿cómo le deja el hecho de despedirse del Elche después del último descenso? Y la verdad que se muestra bastante sincero el capitán del Elche. Sí, es triste, como decía antes, ¿no? Echar la vista atrás y ves que han sido 20 años de carrera deportiva, más los de full base, que también fueron muy buenos. Y no había vivido una como esta. Entonces, bueno, pues irme de esta situación es triste y es algo con lo que voy a tener que aprender a convivir toda mi vida. Es decir, bueno, echar la vista atrás y ha habido momentos malos a lo largo de mi carrera, pero bueno, los ves y siempre van a estar ahí. Y al final te adaptas a eso y sabes, aprendes a convivir con eso. Esto es algo que voy a tener el resto de mis días. Es decir, bueno, luego analizas bien y son 20 años. Es verdad que el último año me ha bajado mucho la media, vamos a decirlo así, pero han sido 20 años muy buenos y realmente pues estoy orgulloso de todo lo que he hecho, todo lo que he vivido en esta carrera. Tengo un compañero que siempre se lo he dicho y me decía que estaba loco, ¿no? Yo siempre dije que quería jugar hasta los 40 años o más, y al final va a ser el que me va a superar, el tío, ¿sabes? Pero va a ser, es algo que la cabeza, como decía, ha puesto el freno de mano y no tira. Y yo creo que el fútbol es el 90% es mental, es todo psicología, y cuando la cabeza funciona, todo lo demás, bueno, pues se puede moldear, pero si la cabeza no funciona, realmente no puedes hacer más. Habla Sergio Pellegrín de que la cabeza no le funciona futbolísticamente hablando, y también ha mencionado en la primera frase que, digamos, lo decidió o le vino el primer indicio de que debía retirarse en el partido ante el Oviedo, el que cerró la campaña en segunda división con ese descenso del Elche Club de Fútbol. Le preguntamos en concreto qué fue lo que hizo clic en su cabeza ante el Oviedo para que viera que tenía que retirarse. Mira, yo, como decía, hace 4 meses yo me comía el mundo, de verdad. Lo que me ha hecho clic ha sido este traumático final para mí, ha sido difícil de superar, ¿no? Lo he pasado mal, es verdad, ha sido un momento muy duro, pero las cosas son como son y hay que aceptarlas como vienen, ¿no? como decía, tú te marcas un objetivo, pero el fútbol te va marcando el camino y te tienes que desviar muchas veces, o te tienes que dar, o te das contra una pared y no tiras más. Lo que ha hecho que mi cabeza desconecte ha sido, pues bueno, pues que quizás psicológicamente no estaba preparado para seguir compitiendo en un estadio. Bueno, pues sí, muy sincero Pellegrini en sus palabras, y acabamos escuchándole con una frase en la que se muestra eternamente agradecido a la afición franjiverde. Sí, sí, es eso. Yo estoy aquí porque quiero agradecer eso, porque sobre todo en los momentos más difíciles han estado ahí, han apoyado, han ayudado. Pues que haya gente aquí, esté aquí y haya perdido, bueno, parte de su tiempo para estar aquí y compartiendo este momento conmigo, para mí es muy grande y yo, pues bueno, estaré eternamente agradecido porque la verdad es que es lo que hace a un jugador tirar para adelante, es el motor, ¿no? El hecho de que la gente confía en ti. Yo desde el primer día que vine me sentí muy querido, muy valorado por la afición, cosa que quizá en otros clubes no lo tuve. Pues aquí me acogieron y me respetaron muchísimo. Bueno, eso para mí ha sido algo muy grande y por eso estoy aquí, para poder despedirme de ellos y darles las gracias y darles este abrazo fuerte que se merecen, porque siempre ha estado, sobre todo los malos momentos, repito, porque los buenos siempre es más fácil, pero sobre todo los malos es más difícil, y yo pues eternamente agradecido. Pues las palabras de Sergio Pellegrini, eternamente agradecido a la afición franjiverde. Con estas palabras, con esta frase tan bonita, cerramos el Elche en punta de hoy, diciéndole adiós a un jugador que ha marcado desde luego una época en el Elche Club de Fútbol y que ahora pues abre otra etapa en su vida futbolística, siendo miembro del cuerpo técnico del Getafe Club de Fútbol. Nos despedimos, pero antes una noticia que no he comentado, y es que afecta al fútbol nacional, y es que, según podemos leer en la página marca.com, Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol, su hijo y padrón, han sido detenidos por anticorrupción. De hecho, el presidente de la referencia, Villar está siendo trasladado ahora mismo a Las Rozas para seguir con esa investigación de anticorrupción para lo que ha pasado en la Federación Española de Fútbol. Hay que decir que para el próximo jueves, el día 20, pasado mañana, estaba prevista la asamblea de la Liga, en el que se iba a publicar el calendario de Primera y Segunda División, incluso a confirmar la distribución de los grupos de Segunda División B con ese grupo 3 donde está el Elche. De momento se mantiene, pero bueno, ante lo que ha sucedido, ante lo que ha pasado con el presidente, no se descartaría que se demorase un poquito más en el tiempo. Insisto, en marca.com tenéis toda la información al respecto. Y nada, ponemos el punto final al Elche en punta de hoy, en este martes 18 de julio de 2017. Un placer informaros de nuevo con lo que tiene que ver el Elche Club de Fútbol, y regresamos mañana miércoles a la 1:20 con más información en clave franjiverde y en clave deportiva del deporte de Elche. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.